ojos de la noche que oímos cantar y nunca vemos. Estamos al aire. Temprano para Imposible se llama este espacio que va por Radio La Mosquitera de 3 a 5 de la tarde de los días viernes. La Mosquitera la escuchás en el 88.1 de tu FM o de tu teléfono y en www.lamosquitera.org. En el estudio de la radio, hermoso estudio de La Mosquitera, con algún inconveniente climático, invierte la polaridad este ambiente. Acá nos señalan, invierno, nos en invierno hace frío y en verano hace calor. Pero claro, no, es una falsedad, tenemos climatización. Con Virtudes de la Santa, hola Virtudes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Celina Peñalosa, ¿cómo buenas, estás? ¿Cómo va? Nacho Cebrián. Acá, volviendo del resfrío. Tenemos varios resfriados. Está el Juan Marcelo Rojas, como siempre. Hola, Marce. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, todo bien. Y nuestro invitado para el programa de hoy, se queda todo el programa, alguien al que hace mucho tiempo queremos invitar, y es un verdadero honor para nosotros que hoy haya venido finalmente. Jorge Cuello, ¿cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Muy bien. A todos. Resfriado también, tenemos varios resfriados en el estudio, así que vamos a tratar de no contagiarnos todos los demás. Carlos Almenara te saluda. Como siempre, arrancamos con un comentario, con un editorial. En esta ocasión, una información ha salido en algunos medios, pero la educación en Mendoza está en pie de lucha. En pie de lucha, como dice Celina. Todo lo que se refiere a la Universidad Nacional de Cuyo, con el rectorado tomado, con un paro que se prolonga en el tiempo, la educación que depende del gobierno provincial seriamente afectada. Recordemos que los docentes llevan 3 años sin paritarias, 2016, 2017, 2018, 3 años sin paritarias, correcto, no me equivoqué, perdiendo contra la inflación de una manera dramática. Por goleada. 2016, yo les recuerdo, pero la inflación nacional fue 42%, parecida a la inflación provincial. No hay cambios, tomemos una de las dos, la que ustedes quieran. Los salarios docentes aumentaron ese año, 2016, 25%. Pero considerando dentro de ese 25% el famoso ítem aula, que ¿en qué consiste? En la eliminación absoluta del derecho de huelga. Y una pérdida adicional de otros derechos, como no hay derecho a enfermarse, en fin, ese tipo de cosas. Se murió un policía, por el que también les aplican un ítem parecido al ítem aula, se murió un policía porque no pudo hacer reposo por la neumonía que tenía. Y se murieron varios docentes también por el ítem aula. Yo no recuerdo ahora, pero precisamente una maestra de Guaymallén que fue a clase sin hacer su tratamiento, estando enferma, bueno, se murió. Bueno, ese ítem aula. Bueno, ese año, contando eso, la mejora de salarios docentes fue del 25% contra una inflación del 42%. 2017, los docentes tuvieron 17% de aumento frente a una inflación del 25%. ¿Y este año, quieren que les cuente? Sí y no. Los 3 años... Ustedes se acuerdan, en Argentina había un instituto, que era el Instituto de las Paritarias. ¿En qué consisten las paritarias? Obreros y patrones se sientan en una mesa y dicen, bueno, nosotros queremos un aumento de tanto, nosotros ofrecemos un aumento de tanto. Y en algún punto la negociación llega a un acuerdo y dicen, bueno, no logramos lo que queríamos, pero es el Instituto de la Negociación Paritaria. Tradicional en Argentina en épocas democráticas, por supuesto. Cuando no hay democracia o cuando se ha impuesto un proyecto neoliberal, las paritarias se han visto seriamente afectadas. Bueno, es el caso. Llevamos 3 años donde estos aumentos salariales, por supuesto, no fueron aceptados por los docentes y las impuso el gobernador por decreto. Esto en lo objetivo, a lo que además hay que sumarle la constante agresión del gobernador y todo su séquito a los trabajadores de la educación, a los que estigmatizan, a los que persiguen. Esto para la educación mendocina en general. La educación superior en particular está seriamente afectada y tenemos, por ejemplo, tomas del Instituto 902, el Instituto Tomás Godoy Cruz. Tenemos asambleas permanentes en el 9013, en el IES de General Alvear, en Tupungato, en La Paz. En toda la provincia tenemos un plan de lucha de la educación superior, porque esta semana se han dictado nuevas normas para la educación superior que realmente la rebajan a un nivel sin precedentes. Se cierran carreras, se deja a docentes sin trabajo, no se garantiza la estabilidad mínima necesaria, se relocalizan carreras, le dicen, bueno, mira, vos dabas clase acá, bueno, ahora vas a tener que ir, vaya a saber a dónde. No se van a abrir nuevas ofertas si no hay menos de una cantidad grande de inscriptos, se habla de 25, según la zona. Se cierran aquellas que tienen pocas. Las que no lleguen a esa cifra se cierran. Por ejemplo, una carrera que está en dictado corre riesgo, por ejemplo, se desgrana. Hay una comisión de primer año, pasa segundo año, pero hay muchos que quedan en el camino, no siguen estudiando, queda un grupo chico. No está Chao, claro que no lo vayan a cerrar. Todo esto a cuento de un fenomenal ajuste. Todas las carreras que se abran se plantean como a término, es decir, abrimos esta cohorte y después la cerramos. Una fenomenal incomprensión de qué se trata la educación superior provincial, que tiene una larga tradición. Hay más de 40.000 alumnos en el nivel superior en toda la provincia. Se abarca todo el territorio provincial con institutos de educación superior. Son tantos alumnos como la Universidad Nacional de Cuyo. Pero además de la aplicación del ajuste, del que nosotros hemos hablado reiteradamente en nuestro programa, además de que hay menos plata para la educación, además de que hay una concepción neoliberal para administrar la educación, además de todo eso, en el caso de los institutos de educación superior, hay un fenomenal desconocimiento de qué se trata. No los conocen. Los decisores políticos de la provincia no tienen idea de qué se trata. Y no los conocen, porque Cornejo solo conoce esa universidad donde hizo alguna rosca y eso les permitió obtener una cátedra, con esas camarillas que han pervertido tanto a la Universidad Nacional de Cuyo. Eso es lo único que conoce. No conoce el sistema de educación superior provincial. Entonces, los muchachos estos, además de todo el ajuste y las barbaridades que hacen, piensan que en los institutos de educación superior sean cursos de carpintería. A mí me encantan los cursos de carpintería, son bárbaros, pero no es lo que hacen los institutos de educación superior. Que forman para el trabajo, pero también forman ciudadanos, que forman para la vida y que se quieren parecer a la universidad, no a cursos sueltos de carpintería, que es a los que los quiere asimilar el gobierno provincial. Están equivocados, pero esa equivocación, por supuesto que el gobierno provincial también tiene que dar cursos de carpintería, no se me malinterprete, maravilloso, yo lo hago. Pero es otra cosa lo de los institutos de educación superior, o es mucho más que eso. Es formación específica para el trabajo, pero también es formación para la vida, es formación del ciudadano, es formación crítica, es poder entender el mundo. Pero eso es lo que les resulta inadmisible. Les resulta inadmisible que se eduque para que pensemos y entendamos qué pasa en el mundo. Inadmisible, claro, eso es absolutamente subversivo para los que gobiernan hoy. Bueno, eso es defender la educación. Si la educación no sirve para eso, si no sirve para entender el mundo, estamos fallando. Y por supuesto que a la hora de plantearnos sobre qué vamos a hablar en las escuelas, en las academias, en las instituciones, en las universidades, van a aparecer distintas opiniones. Pero en todo caso, todas referidas a cómo entendemos eso que pasa allí afuera, que es el mundo de lo real. Y es lo real que manda, y es eso lo que tenemos que entender. Y es eso la misión para la que están compelidas las instituciones educativas. No lo entienden, no conocen. Bueno, hay una fenomenal lucha, se está poniendo de pie toda la comunidad educativa para resistir un barbarismo que se está cometiendo con las instituciones, un barbarismo por el ajuste y un barbarismo por la incomprensión, el desconocimiento de para qué queremos la educación en Argentina. Cómo hemos construido estas instituciones educativas que las criticamos profundamente. Las criticamos con un montón de cosas, pero las criticamos para mejorarlas, no para eliminarlas. Las criticamos para profundizar una educación crítica, una educación que nos emancipe, que nos libere de las cadenas y de los farsantes que quieren dominarnos, que quieren esclavizarnos. No para profundizar esas cadenas. No nos sirve una educación que nos haga esclavos. Hay que ver si una educación que nos hace más esclavos es verdaderamente educación. Seguramente, en el sentido de nuestros mejores pedagogos, eso no es educación. Eso es otra cosa. Eso es lo que quieren los que gobiernan hoy. Otra cosa. Instituciones que nos hagan más esclavos. Adoctrinamiento. Tengo decenas de ejemplos para dar en este sentido. Vos sabés que en los IES quieren cambiar los planes de estudio. Hablo de esto porque conozco el asunto. Quieren cambiar los planes de estudio. Entonces, sacan espacios como la comprensión del mundo del trabajo, la sociología del trabajo, y entonces te lo cambian por un curso de oratoria. ¡Qué bien! Un coaching. Claro, porque no quieren tipos que piensen. Es brutal, pero lo dicen con todas las letras. Bueno. Un salvajismo así no conocíamos. Por lo pronto, hay lucha en el normal, hay lucha entre los docentes de cada uno de los institutos superiores de la provincia, que tienen una gran calidad. Lo que pasa que los gobernantes y buena parte de la comunidad, desde ya los medios, no los conocen, no sabe lo que pasa ahí. No conocen un universo del que participan más de 40 o 50 mil mendocinos. Se lo pierden. La universidad también está tomada, el rectorado de la universidad también está tomado, y recién estaban comentando que los chicos han decidido sacar los cuadros de los que ocuparon el rectorado entre el 76 y el 86. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. ¡Bravo! Muy bien. Y bravo. También... Bueno, bravo por la lucha de docentes, estudiantes, administrativos, celadores, por más y mejor educación. ¿Separemos, Marce? ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que queda. Si no hay presupuesto, la universidad se agita. La defenderemos, laica, pública y gratuita. El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. De alumnos ni obras para infraestructura, ni mantenimiento ni servicios, ¡qué locura! El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendemos la universidad. Si de todo escuchara, perdería la razón, y la oda a la alegría sería oda al bajón. El pueblo quiere ser libre, quiere crecer con dignidad. Hoy todos unidos defendamos la universidad. La Mosquitera. Ya estamos al aire. en una mañana, en una siesta. Claro, este, tarde, sí. Agradable. No sé qué opinan ustedes. Está 12 lindo, grados, afuera está lindo. 12 grados, 8 décimas. Humedad 34%. Presión 930.1 hectopascales. Y viento noroeste a 11 kilómetros por hora. ¿Viste la montaña esta mañana? No, no. ¿Cómo está la montaña? Súper nevada. Qué lindo. Lo dijimos recién. Está Jorge Cuello con nosotros, un músico de los que tallan en Mendoza. Jorge, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a los compañeros acá. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Hace tiempo que queríamos traerlo a Jorge. Realmente es un miembro del grupo Alturas. Es un músico que nosotros admiramos mucho. Porque canta bien, porque tiene algunas composiciones que nos emocionan y sobre todo porque tiene un compromiso militante que para nosotros es un ejemplo. Así que gracias, Jorge. Gracias por venir. Gracias por... ¿De dónde sale ese compromiso, Jorge? Mira, yo creo que cuando yo empecé a hacer música, hace mucho tiempo, cuando se recuperó la democracia, en realidad, que fue todo un cambio estructural en toda la sociedad, a partir del año 82 en adelante, había una necesidad social, una necesidad de toda la comunidad de poder agruparse y poder manifestarse, porque habíamos tenido mucho tiempo de silencio y con lo que había sido el terrorismo de Estado. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a algunos músicos chilenos que me involucraron con la música latinoamericana, entre ellos Camilo Jiménez del grupo Amauta, y me interesó mucho integrarme a conocer y a profundizar sobre los pueblos originarios de América, sobre su música, su cultura y sobre todo su cosmovisión del mundo. Y a partir de ahí me puse de cabeza a estudiar los instrumentos andinos, que me fascinaron, y así me involucré con esa música. Al involucrarme con esa música, y sobre todo viniendo de artistas chilenos, ustedes sabrán que, por ejemplo, Quilapayún, Inti Illimani, es toda una escuela de lo que es una manera de interpretar el arte vinculado a la lucha social de los pueblos, ¿no es cierto? Sobre todo por sus derechos. Y en Latinoamérica, la música latinoamericana, justamente de esa época, cumple una función muy importante en el desarrollo de una participación social de parte del artista, o sea, donde el artista deja de ser como un adorno, una... Pero acá en Mendoza han habido muchos ejemplos, qué sé yo, por ejemplo, Tejada Gómez, lo que se fue, el nuevo cancionero, Jorge Marcial, y bueno, mucha gente que ha pasado por acá por Mendoza y que son mendocinos y que han dado un claro ejemplo de lo que es el compromiso, sobre todo artístico. Y a mí me tocó interpretar desde otro lugar, porque al no tener... generalmente no he sido un músico de teatro, ni un músico de espacios... digamos, típicos del arte, sino la idea nuestra siempre cuando armamos Alturas, después de haber pasado por la experiencia del Taller Argentino de Música Popular, el TAM, que nos transformó la cabeza, porque nos empezamos a preguntar para qué era un músico, para qué sirve en la sociedad, cuál es la función que cumple un músico en la sociedad. A partir de ahí, con todas esas preguntas que nunca nos pudimos responder, a medias solamente, encontramos un camino para seguir, que era buscar con la gente, entre la gente más humilde, entre la gente que más lo necesita, un espacio donde el arte nuestro, nuestra forma de hacer arte, tuviera una parte de ese engranaje en el desarrollo de esa lucha permanente que lleva muchos siglos, que es la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, ¿no es cierto? Habla rápido, Jorge, pero acá dice un montón de cosas que quedan... Prestémosle atención, después... Nosotros subimos los audios del programa a Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Ese es un lugar al que te podés comunicar con nosotros. También al 451-1808 o al 261-306-8060. En ese último número nos podés mandar un mensaje de WhatsApp. Bueno, nosotros subimos a Facebook los audios del programa. Después escuchá lo que acaba de decir Jorge, porque cada una de sus frases dispara una búsqueda. A mí me quedaron de todo lo que dijo el tema de su aprendizaje con los músicos chilenos, la música andina, una manera de interpretar el arte. el taller argentino de música popular que mencionaste, que yo no conocía, y que además Jorge da testimonio con su vida también de cantar para los más humildes, para los sectores populares. ¿Por qué eso, Jorge? Bueno, porque justamente después de haber pasado por el TAM, nosotros con la Mauta hacíamos una música que tenía que ver con una investigación. Leíamos mucho la cosmovisión de los pueblos originarios. A partir de ahí generábamos. ¿Y qué tiene que ver la cosmovisión de los pueblos originarios? Es que es muy distinta a la que nosotros tenemos. Pero ¿y en qué cambiaría, digamos, la interpretación del arte o la concepción del arte? Y en todo, porque para los pueblos originarios la música cumple una función sanadora, una función de comunicación, una función de relación entre las personas, una función para comer, para preparar la tierra, para todo. Pues parece que el ritual se entiende como que es algo que voy a hacer en forma especial. Para los pueblos originarios. Para los pueblos originarios. Pero para los pueblos originarios es permanente el ritual. Claro. O sea, todo tiene que ver justamente con respetar a la tierra, con cantarle a las cosas, uh-huh. con cantarle a la gente, con recibir al otro, con integrarse con el otro. Entonces, más que un ritual, yo creo que es una forma, justamente es una cosmovisión de los pueblos originarios con respecto a lo que es la vida, lo que es la existencia, lo que es el significado, lo que tiene la integración o de participación social, ¿no es cierto? Nosotros acá hablamos en serio, digamos, y somos lo que somos. Somos lo que somos, vamos, y nos mostramos tal cual somos. Yo con ese planteo filosófico personal que vos haces, Jorge, una pregunta que es general, que es algo que yo mismo me cuestiono y sobre lo que pienso. ¿Cómo no quedar expuestos a los sádicos que te exponen a sufrir, digamos? Es decir, vos decís, yo me abro, yo soy generoso, me integro con el otro. ¿Cómo te protegés de los sádicos, por ejemplo, como los que gobiernan hoy? Que me parece que uno no busca la protección, sino más que nada la integración con los que son explotados, con los que son manoseados, manipulados. Entonces, entre todos, después encontramos, por ejemplo, ayer cuando estábamos actuando ahí para, haciendo sonido, actuando para la gente del fracking, en una movida que se hizo en la Plaza Independencia, le comentaba por el micrófono que el aprendizaje que uno tiene de la gente que más sufre, los que están en el fondo del tarro, los que no pueden estar peor. Esa gente, de alguna manera, o sea, yo digo esa gente porque yo no estaba en ese espacio tan desesperante. Pero cuando uno comparte con gente que ha estado en esos espacios de desesperación, ¿cómo encuentra ellos la forma de, con algo nuevo, con algo diferente, con algo que no está creado, crean una nueva manera y encuentran cómo salir de eso? Y además eso después se transforma en algo que la sociedad lo toma como algo más de las cosas que están en la sociedad y que no son conscientes que fueron creadas desde la desesperación. Por ejemplo, el 2001. Nosotros en el 2001 estábamos todos muertos, nadie sabía cómo resolver nada, y de repente de las organizaciones sociales, de los piqueteros, de los que estaban sin trabajo, los que estaban muertos de hambre, de ahí surgieron todas las propuestas que después toma Kirchner y transforma en políticas de Estado. Y yo creo que en el 45 pasó lo mismo con Perón, o sea, después de haber vivido una época de 10 años, del 30 al 40, ¿no es cierto?, hasta el 44, que aparece esta nueva opción, ¿no es cierto?, y que Perón lo interpreta, es un movimiento social que Perón interpreta y que lo transforma en un movimiento social, o sea, es mi visión de la cosa, ¿no es cierto? Y me parece que en la actualidad nosotros permanentemente vemos cómo ustedes han tomado conciencia de la cantidad de gente que se ha quedado en la calle en los últimos 3 años. Se ve. La gente que ha perdido la posibilidad de comer, la posibilidad de mantener a su familia, de no poder sostener una vida relativamente esencial. ¿Y cómo esa gente está viva? ¿Cómo ha durado 3 años? ¿Cómo todavía pueden juntarse en un comedor y resolver entre todos sus problemas con todas las diferencias y con todas las angustias que tienen? Si nosotros no somos capaces de aprender de eso, ¿viste?, y de tomar esa manera que ellos tienen de resolver las cosas, para que nosotros podamos ser solidarios, porque nosotros hablamos de solidaridad de aquello que nosotros podemos hacer, Pero como dice Bebe Bonafini, ¿no es cierto? Uno es solidario cuando entrega no lo que le sobra, sino lo que le duele, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, uno empieza a entender la solidaridad. Y en el caso, por ejemplo, cuando vos me decías por qué la elección de la música en este espacio, porque nosotros, por ejemplo, hace mucho que entendimos que nosotros como músicos somos una herramienta de las organizaciones sociales, porque podemos hacer música y podemos tener un micrófono, y son cosas que cuando, para nosotros los músicos es fácil resolverlo, pero para la gente es un problema. Entonces que nosotros le podamos brindar esas herramientas, nos parece que esa es nuestra tarea. Jorge está todos los jueves a las 11:30 en Plaza San Martín y es el factotum de la radio abierta que acompaña la marcha de las madres jueves a jueves. Bien, fundamental eso, Jorge. Sí, yo creo que nosotros entendimos cuando, por lo que se venía, cuando ganó Macri, entendíamos que en alguna oportunidad anterior habíamos hecho el tema de la radio abierta, pero en ocasiones especiales, porque era una forma de presentar una alternativa de pensamiento, de filosofía, de interpretación de la realidad, una actitud crítica frente a lo que estaba pasando. Pero como no habían tanta desesperación como empezó a haber a partir de que empezamos a ver que se venía esta derecha que no traicionó lo que venía diciendo, hacer todo el daño posible a los sectores menos pudientes, cuando vimos que venía eso, decidimos hacer todos los jueves poner la radio abierta, porque era una forma de tener voz, de poder tener ese espacio para poder comunicar y que no solamente quedara entre los que marchamos, sino que se pudiera multiplicar a través del sonido y de la música, ¿no? Bueno, te quedás con nosotros un rato. Che, ¿y si te pedimos que cantes y toques algo? Pero sí, ¿cómo no? ¿Puede ser? Cuando ustedes digan. Cuando vos nos digas, cuando nos des la voz de Aura. Cuando ustedes quieran, acá tengo el instrumento. Ahora. ¡Excelente! Ahora mismo, ¿qué tal? ¿Cómo se llama tu instrumento, Jorge? Este es un cuatro venezolano, que es un instrumento, el instrumento nacional de Venezuela, el folclore de Venezuela tiene, además de maestros, de intérpretes y compositores de muy alto vuelo, este es un instrumento muy dúctil y que por ahí nosotros cuando nos empezamos a conocer, cuando en algún tiempo la Mercedes Sosa empezó a cantar la guitarrita americana, que no sabíamos bien a qué se refería, y cuando descubrimos que era el cuatro venezolano, muchos músicos latinoamericanos empezamos a tratar de acercarnos a este instrumento y ver cómo se tocaba, y bueno, algunos aprendieron bien, yo más o menos. Una canción de los olimareños de regalo que siempre le gusta a María, de la Plaza de las Madres. No me pregunten quién soy, ni si me habrán conocido. Los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo pero voy, en lo que anduve soñando, y otros que siguen peleando para nacer otras rosas. En el nombre de estas cosas, todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, verán cómo era mi frente, me vio reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada el día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo. Aprendí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque mi cuerpo se muera, tendré la edad verdadera del niño que he liberado. voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero, vive en cada compañero, vive en cada compañero. Con nosotros, separamos, Marce, y seguimos con Jorge Cuello en el estudio. Estás escuchando La Mosquitera. Temprano para imposibles, sigue hasta las 5 de la tarde. Celina, ¿qué festejamos hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es 24? Mirá, 24 de agosto, viernes 24 de agosto. Hoy es el natalicio de Merceditas, la hija del general San Martín, por ende se festeja el Día del Padre no comercial en la Argentina. Así que le deseamos un feliz día a todos los padres que lo festejen con sus hijos, hijas, niñes en general. Feliz Día del Padre, entonces. Seguimos en el estudio con Jorge Cuello, hablando de una charla fantástica. Nacho, ¿cómo estamos? ¿Qué? Desde que volviste de Europa, nuestro científico y periodista y co-hacedor del programa, desde que volviste de Europa no nos has dicho nada, no, de qué pasa con la ciencia argentina, de qué está pasando, no mucho, con la investigación, de qué viste en Europa, tampoco nos contaste. Mirá, Carlos, Estoy atravesando unos días de muchísimo pesimismo. No. Mejor no contar nada de eso. Fantasías tuyas, Nacho, fantasías tuyas. No, la situación científica en Argentina está atravesando un momento muy dramático. CONICET está en cero. Se vive en el ambiente, en el laboratorio, todos los días los becarios están de la cabeza. Cuesta mucho conseguir las cosas para hacer los experimentos. Cuesta mucho mantener la motivación de uno, pero también de los estudiantes, que son el motor de los laboratorios. Saben que se les terminan sus becas que, por haciendo un paréntesis, es una miseria lo que hago. Hoy no sé cómo hace un becario doctoral que quiera vivir solo para llegar a fin de mes. Pero bueno, sabe que se le termina esa beca y que después no tiene ninguna posibilidad de, después de más de 10 años preparándose, especializándose en áreas muy específicas y estratégicas de la ciencia, que se quedan sin trabajo, que CONICET no les va a brindar esa posibilidad que había hace algunos años de poder insertarse como investigador, desarrollar sus líneas de trabajo, en definitiva tener un futuro deseado, digno. Pero bueno, a pesar de eso, digamos, poniéndole el hombro a la situación, tratando de hacerlo lo que mejor se pueda, y tratando también de concientizar a todos aquellos que fueron engañados de que el año que viene que hay que elegir otra cosa, que no podemos revalidar este modelo porque nos va a llevar a la destrucción a todos. Y si pensaba que tenían cierto acomodo por ser científicos, por dedicarse a la academia, estaban muy equivocados. Tengo una frase de una intelectual argentina que quería validar contigo, ya que, bueno, vos, si bien sos científico, tenés mucha relación con los tecnólogos. A ver si validamos esta frase de la intelectual argentina Débora Plager. ¿Alguien vio con sus ojos que ese ARSAT haya sido realmente un satélite? O si además de satélite, ahí viajaban otras cosas. Sí. Es de Viva. No, puede ser eso. Mirá lo que dice Débora Plager, intelectual argentina. ¿Alguien vio con sus ojos que ese ARSAT haya sido realmente un satélite? O si además del satélite, ahí viajaban otras cosas. Esas otras cosas. No, pero esas otras cosas, ¿qué sentido tendrían mandarlas al espacio y que no vuelvan nunca más? Los cuadernos, por ejemplo. El PBI que se robaron. Claro. Se robaron todo. Las bóvedas. Es increíble. Las bóvedas. Lo que a mí me vuelve loco. El cerebro es que de ella, quizás. Es lo que se escucha, es lo que se replica, es lo que uno prende el televisor y tiene que inexorablemente ver y escuchar estos comentarios. ¿Cómo hacemos para deconstruir esa realidad? Nunca seas como Débora Plager. No, piensen nunca, un poquito más. ¿Nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? Ya, mandanos un mensaje, 306-8060. 261-306-8060. Mandanos un WhatsApp. Nunca seas como Débora Plager. Porque podés quedar haciendo el tonto. Vamos a ver casos en este programa. Vamos a ver casos de gente que quedó como Débora Plager. Pobre, no se lo decíamos, no, a nadie. Pobre. ¿Me aceptás la apuesta? ¿Qué te no, juego? Pero por supuesto. No hay nada que apostar porque de todo tiramos para el mismo lado. Ese es el daño a la psiquis que hacen los medios de comunicación. Claramente. Terrible, terrible. Nacho, viendo que nuestra vorágine cotidiana nos impide tener una charla seria al respecto, te la voy a hacer en el micrófono, al aire de la radio. A ver. Un desafío. Chon. Mira, te voy a decir, si vos investigás esto, te vas a ganar el Nobel. ¿El esto qué es? Mira, la distopía hacia la que estamos caminando como mundo es una situación en la que, y tiene que ver con esto que hablábamos, nos ponen un casco virtual, nos pasan imágenes en la mente, nos divierten, Esas imágenes pueden ser de cualquier tenor, que capten nuestra atención, que capten nuestras emociones, que atrapen nuestros sentimientos. Es como un jueguito electrónico. Puede tener, aparece un rifle y nos hacen apretar botones para tirar tiros. Estamos todo el día en esa cápsula, como un casco virtual, una realidad virtual. Mientras tanto, encapsulados en esa realidad virtual. Mientras tanto, el mundo de lo real, el petróleo, el agua, las tierras, quedan en manos de otra gente. Y a nosotros nos ponen una inyección de suero que nos mantiene vivos durante algún tiempo, el que necesiten para mantenernos vivos, y después nos van adulterando el suero porque ya no les servimos más y nos morimos jóvenes. Hemos pasado nuestra vida viendo el jueguito electrónico encapsulados. Esa es la distopía presente. No estamos elucubrando sobre nada. Bueno, si vos investigás, lográs investigar, ¿qué pasa con, por ejemplo, las bacterias? Que son alteradas, cuyo ambiente es alterado para que vivan de modo más plácido y que dejen de tener esos atributos combativos que las hacían ganarse su alimento, ¿cómo mutan? ¿Cómo se transforman? ¿Y qué evolución tienen ese tipo de organismos? Si vos investigás eso, te vas a ganar el premio Nobel. O por lo menos nos vas a dar una punta de cuáles son los riesgos a los que estamos sometidos. Bueno, no sé si tengo las herramientas de investigar eso, pero... mira, quiero aprovechar a decir, ayer me enteré que falleció un docente que tuve en la facultad, el doctor Claudio Vidó. Es una de las personas más inteligentes que he conocido, sin duda. Fue profesor mío de genética y luego de genética evolutiva. Una mente privilegiada y también muy de esas personas que vivían trastornadas, digamos, que vivían siempre con angustia. También muy involucrados siempre en conflictos sociales. Una de esas personas que uno... Un maestro en todos los sentidos. Que uno aprende mucho, de muchas cosas. Y él siempre decía que somos la especie más con más potencial dañino de todo el ecosistema. Que esa capacidad que logramos con la evolución de poder abstraernos y poder tener a nuestro alcance la capacidad transformadora de otras especies nos ha puesto en una encrucijada que es mortal, pero que es mortal para nosotros y que es mortal para todas las demás especies que no tienen nada que ver. Así que yo te reformularía la pregunta y es... No me interesa tanto tal vez investigar por qué una bacteria fue perdiendo esos atributos, sino por qué nosotros no somos más capaces de parecernos a esas bacterias y o cualquier otra especie del planeta que se te ocurra y ocupar en el ecosistema una porción discreta, de forma amigable, generando armonía con el resto de las otras especies, sin esa necesidad de destruir todo y destruirnos a nosotros y engañarnos y bueno, es difícil, pero creo que culturalmente tenemos mucho por andar, pero mucho más por desandar. Tenemos que salir de esta vorágine mortal en la cual la humanidad está cada vez más descontrolada, digamos. Mientras más avanza la predación del capitalismo, peor se vuelve. Nos recuerda Celina que ya está en la radio y en los lugares habituales, La Mosquitera de Agosto, Celina. Sí. La Mosquitera de Agosto, la revista Papel. No, esta es la de julio, en realidad. Pero la de agosto yo la he visto, ya salió la de agosto. En papel no, están publicitando la tapa. Ah, entonces vas a tener que entrar a www.lamosquitera.org

El dólar, 31,52 centavos. Cumplió. Pasan cosas. 31,52 centavos. El dólar sigue subiendo. La economía cayó 7%. En fin. Pasan cosas, pero nosotros en el estudio tenemos visitas a quienes damos la bienvenida. Está Sebastián de Giramundo y Facundo Nívolo, que nos visitan en el estudio. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Facundo, Facundo sos de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Especialista en comunicación, ha venido a Mendoza a dar un curso sobre comunicación popular, ¿es así? Sí, una charla fue de comunicación y organizaciones populares. Bien, ¿y de qué va la charla? ¿Te imaginás que ese tema es un enorme tema? Para que toda la organización popular pueda comunicar. Sin comunicación no hay construcción política, pensamos nosotros. ¿Y qué podemos saber, qué podemos hacer para mejorar la comunicación de las organizaciones populares? No, son varias cosas. Sin duda, como que la comunicación popular ha pegado un salto grande desde la crisis del 2001, que empezamos a emerger todos estos colectivos. Y después de una década y pico, ya hay experiencias que, digamos, que de tanto experimento han surtido efecto, digamos, con resultado de buena gestión. Y la idea era un poco compartir, charlar con compañeros y compañeras de distintas latitudes, porque por ahí uno tiene la idea de que la comunicación popular o de que casi todo es como se hace en Buenos Aires, y en realidad no es así, que acá hay un montón de experiencias como esta, de radio comunitaria, de TV comunitaria, y montones de cosas que por ahí en Buenos Aires no tenemos ni idea, y hay experiencias de gestión que son realmente interesantes. Y por un lado, las experiencias de la comunicación popular. Por otro lado, por ahí mi experiencia viene de la comunicación alternativa, pero también de la comunicación de base. Yo ahí en Buenos Aires me hago cargo de la comunicación de movimiento de base, que es el movimiento Evita en San Martín, que es uno de los distritos más populosos y por ahí con más conflictos sociales, y a la vez de lo institucional, que es el bloque de diputados y diputadas del movimiento Evita. Y por ahí lo interesante es el recorrido que viene haciendo nuestra generación en tanto institucionalización de muchas experiencias. ¿Qué podrías decir? ¿Esta experiencia de comunicación popular es interesante? ¿Qué algunas experiencias, algunos sitios, algunas revistas, algunas cuestiones de internet, televisión? ¿Qué cosas podrías destacarle a nuestra audiencia? Una cosa que me parece interesante es la diversificación de las plataformas. Porque a veces predomina un discurso de que, bueno, ahora todo es redes sociales. O incluso dentro de las redes sociales hay, bueno, sí, tal red social está muriendo porque ahora todo está migrando a, no sé, Instagram. Y en realidad, según lo que yo entiendo, eso es un error de caracterización de la comunicación. Porque según el territorio, es la comunicación que se utiliza, como es la radio o ciertas formas de comunicación que son plebeyas, que no podemos dejar de tenerlas en cuenta. Inclusive en el taller hablábamos de las pintadas, de las afichadas y de recursos de comunicación, que alguien que piensa la comunicación piense el objetivo, y en función de eso hay que pensar qué pieza de comunicación utiliza sin descartar las tradicionales. Entonces, por ahí una caracterización no es la muerte de algunos recursos, sino entenderlo como una tendencia a la diversificación constante. ¿Y qué experiencias recomendanos? Danos alguno. Es decir, ¿qué cosa destacarías vos en una charla tuya? Decir, bueno, estos flacos hicieron algo interesante, o estas flacas hicieron algo interesante. A mí me parece sumamente interesante las radios comunitarias y los usos de las radios comunitarias, digamos, desde las cuestiones más tradicionales, donde, no sé, las experiencias del Mocaso, de Santiago del Estero, que son, por ahí la señal de celular no anda en algunos lugares y la radio se utiliza como medio de comunicación tradicional. Quizá una de las cosas que más me parecía destacar eran los objetivos políticos. Es decir, que cada pieza de comunicación y cada medio de comunicación, cuanto más claro tienen los objetivos políticos, las acciones que va a realizar, hace piezas de comunicación más exitosas. que no es que hacemos comunicación porque sí, solo porque nos gusta, sino esta idea de tener un norte, de tener objetivos específicos, terminan siendo ordenadores del destinatario también. Y una buena caracterización del destinatario también hace que la comunicación sea más efectiva. Y en orden a los objetivos que nos está planteando Facundo Nívolo, especialista en comunicación de organizaciones populares, en orden a los objetivos, nosotros, te imaginás, nos planteamos muchas veces cuestiones en relación a eso, y hay como dos caminos, ¿no? El tema de la comunicación propia para las necesidades urgentes, lo que vos planteás de las radios comunitarias, sobre todo en lugares alejados, y en lugares urbanos también, pero también nos planteamos nosotros, y tiene que ver con el objetivo del programa, la necesidad de impugnar los recursos y los discursos de los medios hegemónicos. ¿Cómo se interrelacionan los objetivos de ambos órdenes? Sí, yo creo que hay una cuestión de que los medios hegemónicos logran hacer buen pie en el sentido común, logran acompañarlo, amoldarlo a veces, cuanto más poder tienen. Yo creo que a veces la comunicación popular comete ciertos errores de pelearse con el sentido común y de tratar de hacer una comunicación que muchas veces no satisface a nosotros y a nosotras. Y a veces, y una de las cosas que yo pienso es que no hay que pelearse con el sentido común, sino que nuestra sociedad mayoritariamente tiene valores, órdenes morales, y que por ahí nuestra pillada tiene que ver en qué hacemos pie de ese sentido común para poder entrar a dar la discusión. Digamos, quién es hegemonía, los valores morales que son hegemonía, son los que nos ponen el tablero donde nosotros salimos a dar la disputa. Y si nosotros ni siquiera podemos entrar en ese tablero, es muy difícil comunicar. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el rol de las abuelas y madres de Plaza de Mayo durante la dictadura, que yo entiendo que esa acción performática de las madres movilizándose y de que ellas son el sujeto más visible para esa lucha, a pesar de que hubo movilización sindical, organizaciones guerrilleras, etcétera, pero me parece que hay una parte exitosa de analizar de que la madre, el pilar de la familia, digamos, es un sujeto del orden moral del adversario. Es decir, que esa acción comunicacional es exitosa porque pone un pie en el orden moral del adversario. Digamos, ya no te está impugnando un guerrillero, sino que ponen un pie sobre el orden de la familia o del sujeto, digamos, que constituye ese orden moral que nos venían a imponer. Entonces ahí hay una jugada astuta, que seguramente fue inconsciente, de que es la madre, es la familia la que está impugnando el orden del adversario en su terreno. Te metiste en camisa de once varas, porque acá tenemos gente que maneja muy bien, bien. El discurrir de esa historia y de ese presente. Nosotros hemos discutido sobre eso, pero incluso lo tuvimos en Mendoza y pasamos un fragmento en nuestro programa a Ulises Gorini, que es un historiador de Madres de Plaza de Mayo. Según Ulises, el aspecto de la comunicación disruptiva de Madres de Plaza de Mayo, de Eve de Bonafini y de buena parte de las organizaciones que acompañan a Eve de Bonafini y a Madres de Plaza de Mayo, tiene que ver con animarse a decir cosas y a plantear impugnaciones que otros no plantean. Entonces, nuestra mirada va más en esa línea antes que en decir, acá hay una linda mamá que viene a hacer un discurso. Hay una linda mamá que hace discurso, hay mujeres que son amas de casa y que se ven compelidas a salir a denunciar, pero que no transan. Y esa cuestión de que no transan es un aspecto que yo te digo, incorporalo a tu análisis, porque ahí también hay una cuestión medular del asunto de por qué las madres son las madres y son una referencia ética. Sí, yo no estoy contradiciendo ese análisis. Yo lo que estoy diciendo es que hay un sujeto que se parece mucho al orden moral que supuestamente te plantea el adversario. Entonces yo lo que creo es que tenemos una costumbre de la comunicación popular de plantear antagonismos permanentes con el sentido común y con la persona que piensa que es una gran mayoría, que tiene diferencias. A veces tenemos discursos muy finos y yo creo que ahí tenemos que desarrollar una capacidad de poner primero en el pie, en el sentido común mayoritario, y después pregonar nuestra crítica. Porque vos decís, por ejemplo, que a Mickey Vainilla lo entendieron textual, digamos, que no entendieron que era una metáfora, digamos. Sí, no sé cuánta gente ve a Mickey Vainilla realmente. No, por ello, pensando en lo que plantea el Facu, pienso en la película chilena El No, donde usan el discurso y la metodología y la estrategia de la derecha para generar un discurso posible al voto por el sí, ¿no? Como a través de la estrategia del enemigo pudieron llegar a la gran parte de la población y revertir las elecciones que fueron históricas en Chile. Entonces por ahí me parece que venía la mano, digo, no repetir la lógica por ahí más discursiva, pero sí alguna herramienta que te permitan llegar a otros sectores que por ahí hoy no estamos llegando, digo, de los medios comunitarios en general, no hablo de ningún medio en particular. Por ahí nosotros en el canal siempre lo que charlábamos era, bueno, que no pasa justamente en la radio, ¿no? Pero pasa así en algunas televisiones en Buenos Aires, como esta cuestión de si es una televisión más militante, digo, por ahí pasa con Barricada TV, digo, que son compañeros nuestros con los que nosotros articulamos, nos vinculamos y usamos material de ellos para nuestro canal. Pero es una televisión paramilitante, digo. Entonces, ¿cómo vas a hacer para llegar a las vecinas y a los vecinos de la comunidad? A lo masivo. Con algo tan militante. Nosotros en el canal lo que buscamos, que digo, en general compartimos con los medios acá de las radios, porque somos el único canal, con la radio de la provincia, es, bueno, tengamos un discurso o una zona editorial, como hablamos en el canal, que sea lo más amplio posible, que permita que haya... que la amplitud de voz, aunque uno no esté de acuerdo con muchas cosas, pero que haga que el vecino te vea. Digo, nosotros pasamos películas comerciales, pero entre una película y los videos te ponemos spot del fracking, de la lucha docente, de la lucha contra la minería. Entonces, de esa manera vos vas entrando, digo, y por ahí pasa que la gente que nos mira, que nos escribe, sabe que nosotros no repetimos muchas lógicas de la televisión comercial, saben qué postura tenemos y nos sigue viendo, porque a pesar de que no comparte muchas cosas, otras cosas sí las comparte, y las cosas que nosotros pasamos llegan. Digo, claro, claro. El discurso del fracking, de las madres, digo, cosas que no saben los medios comerciales. Entonces, ¿cómo hacer para poder llegar masivamente a las vecinas y los vecinos que están formateados por el sentido común? Digo, bueno, ¿cómo hacemos para entrar en ese sentido común? Y no repetirlo, digo, una vez que entras, ¿cómo vos podés hacer para llegar con otros contenidos? Sebastián... Quizás es una cosa más de forma que de fondo, digamos. Mencionaste, Sebastián, el canal. Contanos del canal. Estamos ansiosos de saber más sobre el canal. Bueno, en este momento el canal va, de este momento ya... El canal se refiere al canal Giramundo, que se puede ver en dónde. Y San José, Pedro Molina, parte de Dorrego, Capital. Sintonizando en el canal 34 de la TDA. No, de aire. 34, o sea, de aire. Algunos lo vemos en la TDA, no sabemos por qué, pero es de aire. En el de aire, 34. O sea, vos pones el canal 34 y ahí está Giramundo, si estás cerca del canal, de digamos, zona, en sí. San José, por ahí. ¿Cómo está el canal? Estamos desde el último bajón que tuvimos, que se nos quemó el transmisor y que nos costó bastante hacerlo, fue en el 2016. Hace 2 años que estamos saliendo al aire todos los días. Y esto, digo, por ahí la dificultad que tienen las organizaciones de poder sostener esto. Hoy somos... Si bien somos pocos numéricamente, somos muchos más que hace un año atrás. Digo, hoy somos 8 personas, el año pasado éramos 4. No estamos pudiendo hacer programas en vivo, digo, esa es la dificultad que tenemos. Pero bueno, la articulación política con otras productoras y televisoras comunitarias nos hace que, por ejemplo, en el segmento de las 8 de la noche tenemos todos los días programación diferente de otras televisoras y productoras comunitarias, alternativas y populares. Digo, de programas de Hispan TV, Barricada TV, Urbana TV, gente de Encuentro TV de Río Negro. Entonces, bueno, me parece que frente a la dificultad que nosotros tenemos, digo, porque la televisión tiene una carga de trabajo mucho mayor que la radio, sin desmerecer la radio, digo, tiene más trabajo, más herramientas, más equipo. Más complicada edición. Frente a eso, digo, lo que nosotros hoy estamos pudiendo lograr es, a través de la vinculación con otras televisoras y otras productoras comunitarias, es tener más producción alternativa, popular y comunitaria en el aire, y que el resto de las cosas que nosotros pasamos, que son enlatados, digo, de los dibujos del Super Agente 86, dibujitos animados. El zorro, no me digas que no, era el zorro. No. Super Agente 86, no. Que fue, el año pasado vino de la Defensoría del Público a hacer una medición de audiencia, y no, recién ayer, esta semana nos llegó la devolución, todavía no lo veo, pero de todo lo que se repetía de los que vinieron, porque invitamos a vecinos y vecinas que veían el canal, todos destacaban el Super Agente 86. Era muy, muy gracioso, pero bueno. Digo, frente a esto, nosotros con la vinculación con las televisoras y las productoras comunitarias logramos meter contenidos que tienen que ver con lo que nosotros queremos decir con el canal, y que por ahí no estamos pudiendo por la dificultad de recursos y de personas, pero el resto también le llega. Entonces la gente lo sigue viendo, el canal, y por ahí se va acostumbrando. De hecho, el otro día nos llegó un mensaje que nos decía que sigamos como estábamos, que los programas políticos que nosotros pasábamos, que los entendían, que eran educativos, pero querían otro tipo de documentales. Digo, pero bueno, le llega a la gente, lo ve y entiende que hay otra mirada de la realidad que no está pudiendo lograr en los medios comerciales. Felicitaciones por eso. Alentamos a nuestros oyentes, a los oyentes de La Mosquitera, que también, si les llega, sintonicen el canal 34. Nos decía Facundo que una alternativa de comunicación popular son las pintadas. Acá en Mendoza han quedado un poco de lado, un poco por el esfuerzo de los intendentes que reprimen cualquier manifestación popular, y otro poco también por perder las costumbres, pero las pintadas también son una alternativa de comunicación popular. Sí, seguro. Yo creo que hay que pensar todas las herramientas, y en las organizaciones populares, que muchas tienen construcción territorial, y quien se para a querer ser un actor de la comunicación de esas organizaciones no puede no tener territorio, no puede no conocer su territorio y conocer y hacer una caracterización de cómo los vecinos y las vecinas se comunican. Por ahí en el conurbano bonaerense hay distintos tipos de vivienda, hay pasillos, y todo eso amerita una nueva forma de... No una nueva forma, la forma tradicional de pensar la comunicación, y de que si uno no transita esos territorios es muy difícil querer ser comunicación en una organización popular. Digamos, no es solo las redes sociales, que sí, que obviamente es un medio con el cual uno tiene la posibilidad de segmentar geográficamente a dónde llegan los mensajes y qué rango etario y qué intereses, pero también hay que estar en el territorio, hay que utilizar todas las herramientas posibles. Y hay herramientas de corto plazo y hay herramientas que por ahí transmiten valores que son a largo plazo, como pueden ser los murales, otro tipo de comunicación que no son tan inmediatos. Uh-huh. A ver, un poco por ahí va mi pregunta siguiente, no sé si ahí la contestaste, pero si te diéramos aerosoles, pintura, lo que necesites, y tuvieras que hacer una pintada, ¿qué pintarías, Facundo? Hoy, acá en Argentina, ¿qué pintarías? Algo vinculado con la inmediatez, con la urgencia de la unidad para derrotar al gobierno, si yo tuviera que hacerlo ahora. Bueno, yo creo que es una buena respuesta como para alentarlos, sí, con los sentimientos que tengo estos días, con las noticias que vengo escuchando, que acabo de escuchar del dólar 31 y pico, y la verdad es el sentimiento que tengo ahora. Yo tengo noticias que te van a indignar un poco más. Milagro se descompensó hoy día, y bueno, y todavía no consiguen poder verla los médicos personales de ella, la están atendiendo a los médicos que manda Puyol y Hermanos, así es que no sabemos bien cuál es su estado de salud en verdad. Sí, sí. Así que estamos muy preocupados por eso. Sí, conozco el caso de Milagro, tuve la oportunidad de ir a verla al penal, ahí en Alto Comedero. Estaba más íntegra que ahora. Claro, es que bueno, después de la huelga de hambre es difícil. Sí, sí. Y perdóname, ¿no? Disculpame. sabes, acá también estamos con una situación similar, digamos, tenemos una situación de persecución política muy fuerte hacia la Tupac de parte del gobierno provincial. Así que bueno, estamos con una presa política. Estuvo presa Nelly, ahora está libre, pero las ganas que tiene, las ganas que tiene Cornejo de meter preso son las mismas de Morales. Sebastián, Facundo, Aníbolo, felicitarlos por la tarea que están haciendo, por la difusión de estos, de estas cuestiones que son enormemente importantes, y gracias por la visita al programa. Gracias. ¿Cómo hace la gente de los barrios para comunicarse, para poder encontrar comunicación o para que alguien los oriente sobre cómo se puede hacer una comunicación que esté correlativamente relacionada con lo que vos planteabas, ¿no es cierto? Con este tipo de... Si hay alguna forma de que los pibes, por ejemplo, en un barrio que quiera... No encuentra ninguna forma de comunicarse, no le bastan las redes sociales y quiere integrarse a una red, alguna cosa. ¿Hay alguna forma? La tradicional. Estar en el barrio, militar, hacer reuniones, armar movimientos populares. Porque la realidad que tenemos en el conurbano más concentrado es que hay un bombardeo de información desde las redes, la gente por ahí no escucha. Cada geografía tiene su característica. Por ahí no escuchan radio, es otro tipo de... No ven tele tampoco los pibes. Yo estoy hablando de los pibes, los jóvenes. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí juegan mucho los movimientos populares. Es el celular y estar organizando y expandirse y multiplicarse. Yo creo que la comunicación tiene que estar atada a la vocación movimentaria, es la vocación de multiplicarse. Y esa multiplicación se hace cuerpo a cuerpo, no se hace solamente con mediando el dispositivo. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Gracias, ¿eh? A ustedes. No, separamos, Marce, y ya volvemos con Temprano para Imposibles. Toda la vida laburando para poder pagar. Nunca me quejo y no digo nada. Soy un ciudadano ejemplar. ¡Y arriba! Cuota mensual, sumo. Siempre agaché la cabeza, nunca me quise rebelar. Miro a Tinelli, vivo con mi suegra, tengo una vida normal. No voy a la cancha, trabajo los domingos, tengo una vida normal. La mosquitera. 88.1, el dial de la memoria, comunicación popular. La verdad es la milanesa. La verdad de la milanesa, y ya estamos comunicados telefónicamente con Esteban Alanís. ¿Nos escuchás, Esteban? Hola, Esteban. ¿Cómo estás, Carlito? Sí, Esteban Alanís. Parece que nos está llamando de lejos. Oh, ¿dónde estás? ¿En Brasil? En un merendero estamos. En un merendero, contanos. ¿Qué están haciendo? Y lo que pasa es que justamente esta semana en los hornos de ladrillos y los merenderos te hemos hecho el festejo del Día del Niño en cada lugar. Porque bueno, pensamos en su momento hacerlo en un solo lugar, pero bueno, las condiciones económicas no nos permiten, entonces tenemos que buscar. Pero no, ha sido muy interesante, muy lindo, mucha participación de los chicos. Les recordamos a nuestros oyentes que Esteban Alanís es el secretario general de Wolra en Mendoza, el sindicato de ladrilleros, y que están realizando una tarea social con merenderos, porque bueno, hay gente que la está pasando mal y los merenderos son una ayuda, Esteban. Sí, no, sí, indudablemente que la situación es, indudable, como bien decimos, decías tú, es bastante, la crisis muy profunda, y indudablemente que nosotros, nuestros compañeros trabajadores y las familias ladrilleras, y algunas que no son ladrilleras también, están pasando una situación muy, muy complicada, ¿no? Entonces, con esto en realidad tratamos de paliar una situación sobre todo de los hogares, que es por lo menos que los chicos tengan un alimento, aunque más no sea en esto de la tarde, ¿no? Y indudablemente no es lo que debería ser, siempre lo charlamos esto, pero bueno, es lo que podemos hacer y la gente, y hay algo que es muy importante, Carlos, audiencias, virtudes. Y realmente que la participación de los vecinos y de los, no solamente ladrilleros, inclusive vienen y ofrecen, aunque no tengan los chicos, y la colaboración, la solidaridad, y son bastante participativos y nos ayudan en todo, digamos, no solamente las responsables que están en cada uno de los talleres, merenderos, sino también se va sumando con este sentido de solidaridad, que la verdad que ellos también, hay gente que pasa, aunque no tienen hijos, por ejemplo, pequeños, están en una situación compleja, digamos, ¿no? También, sobre todo en los hornos que no hay producción, hay algunos hornos que no están produciendo porque no tienen tierra, se ha agotado la tierra de los niveles que se permiten, y bueno, tienen que traer tierra de cantera. Bueno, estos compañeros trabajadores horneros están en una situación crítica, digamos, ¿no? Siempre hablamos de esto, pero sobre todo en Mendoza, en otras regiones, siempre ha habido un paliativo, digamos, ¿no? Lo que es en el tema agrario, por ejemplo, la emergencia cuando hay climatológica que tiene, por ejemplo, Mendoza en cuanto a la agricultura, la vitivinicultura. Bueno, en el caso nuestro no tenemos eso, ¿no? O sea que el que tiene esta dificultad tiene que hacer como pueda y arreglárselas como pueda. Nos hemos enterado entre ayer y hoy que la economía está cayendo un 7%. Estamos en una situación donde la economía, el producto bruto, el tamaño de la economía argentina es menor hoy que durante el gobierno de Cristina, que al final del gobierno de Cristina. Con la diferencia que somos más hoy que cuando gobernaba Cristina por el crecimiento de la población, y con la diferencia de que el tamaño de la economía no dice cómo está distribuida esa torta que se produce, la torta de la economía, que hoy está distribuida mucho peor. Así que la situación evidentemente es muy grave y nada permite avizorar de que en el corto plazo por lo menos vaya a mejorar. Así que pareciera ser, Esteban, no sé si compartís esto, que la situación de la tarea social se prolonga y se mantiene en el tiempo, por ejemplo, los merenderos y demás cuestiones. ¿Cómo lo están pensando ustedes desde el sindicato? Y mira, en realidad nosotros también, esta mañana charlábamos con compañeros de distintos gremios nucleados en la CGT, nuestra en Mendoza, y con otros compañeros que están en otras organizaciones como CTA, y realmente la situación hoy es grave, todos sabemos que es mucho más que grave, ¿no? Es decir, tenemos acá en Mendoza y en el país facultades tomadas, institutos tomados, eso es una protesta social, un reclamo que están haciendo quienes están siendo perjudicados, en este caso el alumnado, pero también sucede, como ya sabemos, las tomas de fábricas que están habiendo, el despido, bueno, así todo lo que conocemos, inclusive es que sale a la luz y tratan de taparlo con todo este bombardeo de cosas mediáticas del sector dominante, y indudablemente que la crisis que tenemos es muy grave, como decíamos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver, nosotros lo que podemos, mientras el Estado no tenga políticas de corrección y de ayuda a lo social, indudablemente que más allá de algunas, como por ejemplo la ley de emergencia social que se aprobó, pero no alcanza, digamos, no alcanza, porque en realidad lo que nosotros tenemos que ver en esto que hacías vos, el crecimiento que teníamos, porque había trabajo, digamos, entonces si no hay producción, no hay trabajo, indudablemente que lo que estamos viviendo y lo que se viene es mucho más complicado, y la forma de paliarlo, en un estado ausente como el tenemos, que se va a seguir mucho más ausente seguramente, ¿no? Indudablemente, porque además tampoco les interesa a ellos, ¿no? Los sectores que hoy gobiernan no les interesa para nada, nosotros los trabajadores, los humildes o los más carenciados, ¿no? Así, Esteban, que... estamos un poco urgidos con los tiempos. Sí. ¿Tenemos algo del sindicato, de la tarea social o de lo que a vos te parezca para anunciar en el programa? Mira, sí, nosotros estamos en esta semana, a pesar de todo, estamos en el tema de, bueno, un accidente con un perrito. Pero bueno, son cosas de la vida. Bueno, nuestro movilero en la calle, Esteban Alaniz. Sí, sí, me pasa que estamos justamente saliendo con los chicos acá en la vereda, digamos, justo en la calle principal acá en el Garrobal. Bueno, está tan complicado, pero bueno, no pasó nada grave. Bueno, nosotros estamos en los festejos de los Días del Niño en distinto lugar, estamos terminando, digamos, justamente de viernes también, y recordar que el 21 de agosto, como decía Jaureche, los pueblos tristes no triunfan, fue el 21 de agosto el Día del Ladrillero. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Así que estamos en esto, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial, bueno, tratando de hacer en la medida que podemos bien austeramente, juntarnos con los compañeros, bueno, seguir a pesar de todo esto. Entonces, precisamente la semana que viene tenemos el encuentro nacional en Buenos Aires, y acá mañana nos reunimos con los compañeros también acá, ladrilleros en el caso del norte, y tal vez en algunos compañeros de San Rafael, ¿no? Excelente, el mejor de los éxitos entonces, bueno. Esteban, para vos, para los ladrilleros de la provincia y para los ladrilleros del país también. Un gran abrazo, Esteban. Igualmente, gracias por estar en todos los programas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, pues, saludos a ustedes. Bueno, Celina. ¿Qué? ¿Tenemos cultura en Mendoza? Sí, algo queda todavía. ¿Tenemos cultura en Mendoza? Después de que se ha destruido todo. Bueno, no sé, después de ver el video de Randall, como que me quedé muy decepcionada, pero sí, tenemos cultura en Mendoza. Bueno, hoy tenemos cultura también en el estudio con el Jorge. Jorge Cuello, nuestro músico invitado. Hemos hablado poco, Jorge, pero no faltará ocasión de profundizar nuestro diálogo, si vos estás de acuerdo. Pero ahora tenemos nuestro compromiso de cada viernes con los mendocinos para decirle qué hacer el fin de semana. Allá vamos, viernes 24. Tu Veneno en Mí se presenta en el Teatro El Taller, Granaderos 1964, a las 22 horas. Alejo y Valentín estarán tocando en el Willis Bar, en Chacras de Corea, en Mitre 1371, a las 23. Se presenta también el Cuarteto de Nos. Yo sé que no necesitan publicidad ellos, pero no sé si a alguien le gusta. Se presentan en la Nave Cultural a las 21:30. Es una banda uruguaya. Muy interesante. La Persistencia de los Grillos a las 22 en la Sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, Maipú 230 de Ciudad. Sigue la muestra de Víctor Deleuze, Apocalipsis, son grabados de Víctor Deleuze, se abre a partir de las 16 horas, en Piazza, Casa de Arte, Paso de los Andes, 1421. Y Lucio se está presentando a las 21 horas en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Hay una muestra de dibujos, Keri Mostra, se llama, de Valentín Quintero Guevara, a las 18 horas en Imagen Galería, que es Suy Pacha y Tiburcio Venegas de Ciudad. Después Miguel Gandolfo, no sé si lo ubican, hace esculturas en madera, muy lindas. Está presentando una muestra, Armonía y Provocación, a partir de las 16:30 en Arte H, espacio de hipercerámico, que es Acceso Norte y Manuela Sáez de Las Heras. Sigue hasta todo el fin de semana. También hay una clase pública que está haciendo en este momento, clase pública de Introducción a las Ideas de Izquierda, que es, empezó a las 4 y termina a las 7 de la tarde, así que si andan cerca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCU se pueden dar una vueltita, todavía están en clases públicas. Y también hay una fiesta ricotera, no sé si se acuerdan de Aloha, fueron alguna vez a bailar Aloha, sí, o algo por el, sí, estilo, que yo ahora iba, yo fui, sí, ahí. Bueno, ahora como que lo alquilan para cumpleaños de 15 y todo eso. Bueno, hoy hay una fiesta ricotera. ¿Existe todavía? Hoy hay una fiesta ricotera, justamente. Se presenta El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, el último disco del Indio, a las 23:30. Así que si quieren rememorar viejas épocas y de paso escuchar el disco del Indio, váyanse para Loa, está por la Panamericana, a donde están los boriches. Por ahí. Y se presenta también Elodie y Ectronic a las 22 horas en el Living. Saben que el Living hay que buscarlo por Facebook, pedir la dirección por privado. El Living, nuestro recomendado de cada fin de semana. Ya para el sábado 25, seguimos en el Living. Hay teatro, hay una obra de teatro llamada Invertidas, que es a las 22 horas. Creo que es un teatro debate. Por lo menos así fue la primera función del sábado pasado. Además de la obra de teatro, después se abre un debate con el público. Se presenta Caseca Trío a las 21:30 en el Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, esquina 9 de julio. Y es el estreno, creo, de los cortodramas Óperas Primas a las 22 horas en el Taller, en el Teatro El Taller. También El Regreso del Tiempo sin Tiempo a las 22 en la Mediateca Manuel Belgrano, tomba 54 de Godoy Cruz. En el Cajamarca se presenta Talula, una comedia de tres provincias, a las 22. El Cajamarca es de España, 1767, creo, si no me equivoco. También hay una Fuera de Este Mundo, se llama, la compañía Pájaro Negro, que es una compañía de luces y sombras. Se ve muy interesante, a las 22 horas en el Cine Teatro Recreo, Pedro Molina 110 de Guaymallén. También hay Pizza, Birra y Rock a las 21 horas en la Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz. Y si les gusta Black Sabbath, les gusta el rock, hay una Sabbath Rock Fest en el Rotem. A las 20 tenemos, horas. Acá es lo que levanta la mano, sí. La Sabbath Rock Fest a las 20 horas en el Rotten Bar, San Martín Sur 859 de Godoy Cruz. Y además, para los más chicos, a las 17 horas en la Mediateca Manuel Belgrano se estará presentando La Biblioteca de Alejandrita. Es una obra de títeres y marionetas. Es muy, muy bonita la obra, yo la he visto, es muy entretenida además. Y son muy lindos los muñequitos. es muy, muy bonita. Ya para el domingo. Usted nos está cuenteando con la crítica cultural que en algún momento dijimos que íbamos a hacer, pero sigamos. Bueno, domingo 26, una de Gangsters, en el Living, a las 21 horas. Leandro Lacerna, más invitados, se estará presentando en la cervecería del barrio, ruta provincial 82, kilómetro 29 de Luján. En la Interzona, que es Irigoyen 276 de Ciudad, se está presentando, hacen cine en la cueva. En esta ocasión van a proyectar El Joven Manos de Tijera, que es una película de Tim Burton del año 1990, calculo que todos la hemos visto. Nos hemos cortado con ella. Sí. Hay jazz en la nave, Oscar Puebla Trío, Gingy Caravan y Les Gitans a las 20 horas en la nave cultural. También en Maipú hay una juntada solidaria para el merendero por una sonrisa. A las 9 de la mañana empieza en el Parque Metropolitano. Hay que ir con frazadas, juguetes, comida, lo que se pueda. También hay música en Potrerillos, mandarina, música en La Montaña, en Origen Dei, a las 18 horas, en la Ruta 7, antes del dique. Y está la presentación de Los Nadies, que es un largometraje de Juan Sebastián Mesa, colombiano, a las 17 horas en Los Matorrales, en San Martín de Mendoza. Pedir la dirección por privado también, búsquenlo por Facebook y pidan ahí la dirección. Y me voy a extender un poquito hasta el lunes, porque quería hacer quería llamar a los oyentes. Es la primera marcha contra el gatillo fácil, el 27, a las 18 horas en el kilómetro cero. Es importante que estemos todos en la calle, justamente en estos momentos en que se quiere instaurar que el uso de la fuerza es lo que se tiene que hacer, digamos. Muy bien, Celina. Y a cuento de esto último que decís, déjame que cuente. Cada vez mejor La Mosquitera, cada vez mejor la radio, cada vez más integral, cada vez más audiencia. También la página de internet, lamosquitera.org, un portal donde si vos lo abrís tenés la problemática del Código de Faltas de Mendoza, que es un proyecto de ley que restringe las libertades de los mendocinos y que va totalmente a contramano de defender las garantías individuales. Jorge, ¿cómo hace nuestro oyente para escucharte a vos, para comprar tu disco o tus discos? Bueno, los discos están en stand-by porque se rompió la computadora con la que los copiábamos. Nosotros no estamos industrializados con la música del disco, así que tampoco no hay otra posibilidad. Y si andan por en algún colectivo, seguramente van a poder escuchar en vivo lo que hacemos en los micros. Así que, aunque está prohibido, pido perdón a los choferes que nos permiten subir. Agradezcales. Sí, pero les pedimos perdón porque si no estamos escrachando acá, pues los inspectores lo van a agarrar. Pero bueno, estamos en los colectivos y estamos también en todos los jueves con las madres. Los jueves a las 11:30 en Plaza San Martín. Nosotros empezamos un poquito antes, de las 11 ya estamos haciendo un poquito de canciones. Desde las 11. Así que... Muy bien, Jorge. Entonces ya saben nuestros oyentes dónde encontrarlo a Jorge. Separamos. Quería dejar un último mensaje. Hoy, 24 de agosto, es el cumpleaños de mi nieta, me hizo abuelo, mi nieta hace 13 años. ¡Feliz cumpleaños! Para Emil Seimé. El padre, ya el abuelo. Muy bien. ¿Cómo se llama? Emil Seimé Cuello. ¡Oh! Emil. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, Emil! Separamos, Marce, y venimos con el cierre del programa, aunque nos quedan un sinnúmero de cosas para tratar. 16:54, ¿no alcanzamos a separar? Bueno, separemos muy breve y venimos con el cierre del programa. Hoy. No sé cómo podemos arreglar. Para quedar a mano tenemos que trabajar para papá. El vuelto me lo voy a guardar. Así pagamos una máquina para escapar. Agua con crema no es vino. Vio la que siempre nos venía a cuidar. No vino mejor, nos cuidamos entre nosotros mejor. Después guardamos todo en su lugar y listo. Todos nosotros y los demás, ¿cuántos somos? ¿Cómo nos podemos llamar? Tira plomo. Hagamos como si fuéramos otros. Juguemos que somos dueños de todo. Esta piedra es el trono. Hagamos que perdemos el sentido. Nadie nos representa, eso es su juego y está todo permitido. Ahora vos haces lo que yo digo. Después cambiamos, yo soy una sirena y todo el mar es mío. Con muy poquito tiempo, pidiéndole disculpas y agradeciéndole que nos atienda, estamos en comunicación con Natalia Ciperovich de la Comisión de Educación Superior de SUTE. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes, Carlos. Natalia, sabemos que hay toda una rebelión en la educación superior. Hemos tratado el tema en el programa. Sabemos que estabas en el instituto, en el normal, en el 9002. Contanos muy brevemente, lamentablemente casi no tenemos tiempo. Sí, bueno, la verdad es que es como vos decís, se ha aprendido una chispa importante en toda educación superior. En el instituto normal de Capital está ocupado desde ayer a la tarde y hasta el sábado al mediodía. Bueno, son tiempos complicados, ha ido la fiscalía con policía, hemos estado ahí docentes y estudiantes sosteniendo, y también en el resto de los institutos de la provincia se van plegando distintas medidas de lucha. Ahora en un ratito a las 6:30 es la asamblea en el IPA de San Rafael, esperamos que se contagien. De hecho, en el Vera el lunes también van a empezar con una toma. La verdad es que, bueno, es como muy importante para el sector poder unirse, decir que estamos en contra del inconstitucional decreto 530 y de la resolución 2010, y vamos a seguir luchando. Excelente, Natalia. La radio queda en comunicación con ustedes, va a, asumimos la posta de que esté dando difusión a todas las situaciones. ¿Había alguna preocupación por esto de que fue la policía el normal? ¿Qué nos puedes decir? Sí, la verdad que no ha sido simple, son momentos tensos, pero bueno, hemos estado todos a la altura de las circunstancias, pudiendo explicar, hemos tenido la solidaridad de muchos abogados de derechos humanos, del gremio, de gente, de los padres de unas alumnas que es abogado, o sea, distinta gente que ha ido llegando y asesorándonos un poco en lo que tenemos que ir haciendo, y bueno, así que la verdad, también llevar tranquilidad. Lo que sí, esta noche va a ser una noche, bueno, siempre las noches son más complejas porque por ahí la gente se tiene que ir, pero sabemos que va a llegar mucha solidaridad, los compañeros de la universidad, compañeros de los otros institutos, así que también invitamos a la gente a acercarse, solidarizarse en familia. Para nosotros realmente lo que estamos haciendo es defender la educación pública, gratuita, laica, liberadora. Natalia Ciperovich, de la Comisión de Educación Superior de SUTE, la seguimos, cortamos por ahora, pero la seguimos comunicados porque queremos saber cómo evoluciona este conflicto. Muchísimas gracias, Carlos, y sabemos que La Mosquitera siempre es un medio que está en las luchas populares y es para nosotros un orgullo, así que buenísimo. La seguimos, gracias. Natalia, muchas gracias. Bueno, y nosotros se nos quedaron colgadas... Sin número, todas nuestras secciones se nos quedaron colgadas. La Constitución Nacional, se nos quedó Randall, todo, se nos quedó Roy, todo se nos quedó. Bueno, nos faltó programa. Así pasa con La Mosquitera, que está cada día mejor. Virtudes de la Santa. Nos vemos el próximo viernes. Jorge Cuello, gracias por venir. No, gracias a usted, un saludo grande para toda la audiencia de La Mosquitera. Aguante La Mosquitera. No será la última. Después le voy a dar un curso de radio para que no interrumpa al conductor y no le cambie los tiempos. Pero eso será entre nosotros en privado. Celina Peñalosa. Ay, no solemos. Nos vemos el viernes que viene, Nacho. Nos vemos el viernes que viene. Juan Marcelo, siempre de primera, el mejor, el dueño de La Mosquitera. Carlos Almenara, nos vemos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. La plaza ha sido un parque, ya parecen armerías. Si en la calle quieres caminar, anda por la sombra porque todo es ilegal. Manturrón de perro, circuito cerrado. Es el intendente y tiene todo bien planeado. Gorila sin chapa, ejército privado. De esa manera estamos todos controlados. En las mentes hay opresión. En las calles hay represión. No existe la constitución. Y en el pueblo revienta la revolución. En las mentes hay opresión. En las calles hay represión. No existe la constitución. Y en el pueblo revienta la revolución. We'll be right back. que dice lo que opina. Tienen a la CIA escondida en la cocina. Les compran los tanques, les venden cocaína. Tienen avioncitos y también una marina. Con el golpe de estado, el estado de sitio. El nuevo orden está fuera de quicio. Asaltan y matan en pleno sacrificio. Para un dictador que perdió el juicio. En las mentes hay opresión. En las calles hay represión. Ya no existe la constitución. Y en el pueblo revienta la revolución. En las mentes hay opresión. En las calles hay represión. Ya no existe la constitución. Y en el pueblo revienta la revolución.